Muy buenas noches, bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla, como todos los días viernes, bueno, dando un poquito de todo esto de entretenimiento y tecnología. Varias cosas, por lo menos estoy viendo la información del Intel Developer Forum. Obviamente no tiene que ver tanto con entretenimiento, pero sí tiene sus cuestiones. Bueno, entre cambios que he visto, están hablando de una transición de transiciones de tecnologías. Cambios bastante importantes, y el mayor enfoque que ellos están manejando es en comunicaciones inalámbricas, y también en la parte de dispositivos móviles. De hecho, una de las cosas que pelean muchísimo es mejores conexiones, y que obviamente pues ya prácticamente toda la información ha pasado a dispositivos móviles en la mayoría de los casos, ya sea pues en la calle o en la casa. Por lo menos en la casa pues tienes un portátil y la comunicación es inalámbrica, y ellos lo dijeron hace ya más de 10 años que el futuro era inalámbrico. Entre varias cosas se habla pues también pasos sencillos para reemplazar los passwords con huellas, que eso pues parece que ha sido algo que ha tomado mucho tiempo, más del que uno quisiera. Lo digo porque es raro que las personas pues estén trabajando con estos tipos de dispositivos. Alguna que otra persona lo trabaja, pero de verdad que no es algo tan común. Pero parece que quieren hacer un énfasis mayor en todo esto por cuestiones de seguridad, debido a que la gente tiene que cambiar tantas veces las contraseñas, que bueno, pudieron inventarse una y pasar la huella y que quede guardado en la base de datos con las huellas. Eso me parece súper interesante, debido a que ya pues ya uno se está cansando, ya el cerebro no da para tanto, y la seguridad le está obligando a uno a que tener cambios de contraseñas a cada rato. Entonces, de verdad que no me parece una idea tan descabellada, más a mí me parece pues una transición estándar para eso. Así que pues obviamente es algo que iba a suceder, o debería suceder en algún momento, alguna manera de autenticarnos sin necesidad de tener que sabernos 100 claves, sino tenerlas todas guardadas en algún sitio. Eso fue algo que se intentó hacer hace mucho tiempo con internet, tratar de unificar todos los passwords y tener una identidad única, pero aparentemente estamos muy lejos de lograr eso. Obviamente pues los problemas de seguridad serían importantes con este caso. Pues si alguien logra entrar en ese sistema, tiene todas las claves, o tiene la clave maestra para todo, lo cual es bastante controversial, sobre todo con los problemas de seguridad que ha habido últimamente. Bueno, hablando un poquito ya, porque tenemos que entrar al tema, pues sale una nueva cantidad de productos de, ¿cómo se llama esto?, de Apple. Entre varios sale pues el iOS 6, que sale para el 19 de septiembre. De hecho, la semana que viene sale oficialmente. Por supuesto, no todos van a poder gozar de este dispositivo. Funciona con el iPod Touch de cuarta generación en adelante. Funciona con el iPhone 3GS en adelante. O sea, que el que tiene un iPhone 3 ya, o un iPhone viejito, que se olvide. Y para la nueva iPad y la iPad 2 únicamente. Por supuesto, no se habla mucho todavía de las cosas nuevas. Me imagino que habrá algunas actualizaciones básicas. No debe haber una gran cosa. Pues los cambios tampoco han sido tan enormes. Y los iOS lo que han hecho es más que todo cambios de seguridad y soporte de nuevo hardware. Por supuesto, bueno, todos sabemos que ya salió el nuevo iPhone 5 con pantalla de 4 pulgadas. Ese es uno de los cambios más importantes. Ya pasaron de 3.5 a 4 pulgadas, gracias, de verdad, porque la pantalla era muy chiquitica y ya se estaba quedando un poquito recortada para ciertas cosas. La cámara sigue siendo de 8 megapíxeles, no han cambiado, con grabación a 720p. Básicamente es lo mismo que manejaba la anterior. Lo único nuevo es que la pantalla frontal también trabaja 720p. Un poquito exagerado para los estándares actuales, pero bueno, pensando en futuro. El tamaño, obviamente, es más, un poquito más. Las dimensiones son un poquito más grandes, pero es un poquito más delgado. Pasa de 9.3 milímetros a 7.6. Y lo bueno es que es más ligero. Es 112 gramos versus 140. Viene con un Apple, un A6, que es un dual core. Es un Cortex A15, es todo lo que sabemos. Me imagino que será de más de 800 MHz. No creo que sea el A5 estándar. Trabajará por lo menos ya 1 GHz. Están hablando de que es dos veces más rápido, mínimo. No se sabe qué GPU ni qué cantidad de memoria RAM tiene. Digo yo, si con 502 ha salido bien, dudo mucho que suban a mucho más. Ellos se han caracterizado por dar lo mínimo necesario que ellos consideren para esto. Lo otro que sí no entendí. Sacaron una pantalla de 4 pulgadas con una resolución de 1136 por 640 píxeles. Claro, es una resolución bien importante, prácticamente mantiene la tecnología Retina, pero como digo yo, si todas las demás fabricantes están trabajando con pantallas 720p, ¿por qué no unirse al combo, no? Digo yo. Obviamente, bueno, me imagino que para decir somos diferentes, somos otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué decirles en cuanto a esto. Lo que sí les puedo decir es este tipo de cuestiones que les estoy comentando. Y también hay un detalle, pues sale obviamente el iPod Touch de quinta generación. El iPod Touch de quinta generación, a mi parecer, es casi que un iPhone 4S sin teléfono. Porque tienen prácticamente el mismo chip. Obviamente creo que trabaja un poquito más lento en megahertz para salvar batería. Tiene el mismo chip de video. No se sabe cuánto RAM tiene el iPod Touch. Me imagino que debe tener 512 megas. Porque como no es teléfono, pues eso sí. Por otra parte, se eliminan los de 8 y 16 gigabytes, dejando solamente 32 y 64 gigabytes. Viene con una cámara de 5 megapíxeles para tomar fotos y una frontal de 720p. Así que va a ser una actualización bien importante. Otra de las actualizaciones importantes es que solo 6.1 milímetros de grosor. Tiene la misma pantalla que el iPhone 5, se me olvida decirles. Las mismas 4 pulgadas, la misma resolución. No se sabe qué baterías tienen ni el iPhone 5 ni el iPod Touch de quinta generación. Otra cosa más que les puedo comentar. Bueno, sí, 88 gramos, pesa muchísimo menos. Por supuesto, han actualizado otros dispositivos como el Nano, pero de verdad que todavía no hay ningún dispositivo que se vea que salga con 128 GB de memoria, que sería ideal. Y por supuesto, lo otro que comentan como un poquito mal es que pues el iPod Classic de 160 GB no le han hecho ningún cambio, sigue siendo el mismo. Pienso yo que pudieran sacar un Touch con un disco duro de 160 GB. Parecería ideal, o de hasta de más 320, porque ya hay tecnología para sacar discos duros de mayor capacidad. Pero bueno, de verdad que ahí sí, no sé qué decirles. La gente de Apple tendrá sus ideas personales y no querrán cambiarlas. Por otro lado, comentándoles que ya viene la salida de nuevas tarjetas gráficas por parte de Nvidia. Todos sabíamos que existían las GTX 660 Ti, sale la GTX 660. No se confundan, la Ti y la 660 normal son dos tarjetas gráficas totalmente diferentes. Y también sale la 650 y la 640. La 660 cambia porque el de tener 1344 stream processors, la Ti, la GTX normal tiene 960, que es un poquito menos. Por supuesto, el chip trabaja a 980 MHz en vez de trabajar a 915 en el caso de la 660 Ti, lo cual pues sí la pone un poquito en desventaja. Pudieran compensar un poquito los 65 MHz más con lo otro, aunque no creo que mucho. Por otra parte, es una tarjeta que consume menos energía, consume 10 vatios menos, que no es mucho, pero es algo. La memoria es la misma prácticamente. Tiene memorias DDR5 de 6 GHz y por supuesto el precio no es el mismo, $229, lo cual es bastante barato. También está la GTX 650 comparada debajo, que son 384. Lo único que la diferencia entre la GTX 650 y la 640 es primero la velocidad del chip de 900 contra 1058 MHz. No soporta el boost clock estas dos versiones. Una viene con DDR3, que es la 640, y la otra viene con DDR5, que es la 650. Por supuesto, esto es una tarjeta de bajo consumo. No vayan a creer que esto es la tapa del frasco, porque no es así. Por supuesto, es una tarjeta bastante estable, bastante poderosa, el rendimiento bastante aceptable para aquellos que son jugadores casuales o necesitan una tarjeta gráfica, pues que no les vaya a sacar los ojos, pero que les sirva para jugar sus videojuegos. Está al nivel de entre una 7850 a una 7870 de AMD. En algunos casos le gana, en otros casos pierde. ¿Sabes cómo es todo? No todos los videojuegos se comportan igual con las dos tarjetas, con los dos chips. Pero, pues por el precio está bastante aceptable. Obviamente, yo se los digo siempre y se los vuelvo a recordar. A todos aquellos que quieran instalar este tipo de tarjetas gráficas, recuérdense que si no tienen una buena fuente de poder, se las va a quemar. Eso para que lo sepan. Se los digo por experiencia propia. Bueno, por otra parte, también estaba leyendo, y no es para hablar mal de la gente de Apple, que tiene problemas con el chip que trabaja la parte de modulado de hablar. Que eso se me había olvidado casi. Aparentemente, mientras uno habla, no transfiere datos o no trabaja entre dos bandas porque hay tres modelos. Hay uno que trabaja con CDMA, otro que trabaja con GSM y otros que van a trabajar con GSM y lo que se llama 4G de verdad, que es el LTE. Estos tienen ciertos problemas. Esos problemas, pues aparentemente están siendo bastante estudiados porque dicen que puede ser un pequeño detalle. Todos estos nuevos teléfonos, para que lo sepan, desde el iPhone 4, que es CDMA en adelante, tienen dos antenas. Una trabaja para un tipo de tecnología y otra para la otra. Por supuesto, como les dije, bueno, en los modelos, que eso sí les puedo decir aquí, repito, para que lo sepan, está el A1428 GSM, está el A1429 que es CDMA. Obviamente CDMA aquí no existe, pero para que lo sepa cuando vaya a comprar, píllese que no le den el 1429 CDMA, sino que le den el 1428 GSM o el 1429 GSM. Porque aquí CDMA ya no lo da soporte prácticamente nadie. Afuera sí, hay CDMA 1X, hay Evedo y todo aquello y funcionan y siguen siendo redes muy utilizadas. Eso para que lo sepan. Por supuesto, pues la FCC está estudiando el aparato por este pequeño problema. Vamos a ver qué sucede con esto. Capaz lo solventan con software y simplemente es una tontería, pero para que lo tengan en mente. Bueno, amigos, un placer haber hecho para ustedes el programa el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Buenas noches.